pioneros, faro y sal. Signo y norte estrella fiel, comprometidos con el futuro. Vamos al encuentro del hombre, sencillo y sobrio, pleno y puro. Fuerza de un nuevo amanecer, comprometidos con el futuro. Vamos al encuentro del hombre, sencillo y sobrio, pleno y puro. Fuerza de un nuevo el anhelo alegre de servir. Seguimos.